es como todo. Igualitos a la gorda de las 6 de la mañana. Pero qué noche, papá. Y 25, casi 25 de la noche, arranca el plan canje de Es Como Todo. Ya saben, esta sección donde nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados, por supuesto, ponen la música. Y hoy, un lujo para Es Como Todo recibir a nada más y nada menos que al señor que ya está tocando, el señor Cuti Carabajal. Buenas noches, bienvenido. Hola, hola, buenas noches, gracias por recibirnos. Y bueno, aquí andamos por la noche de Buenos Aires. Por la noche porteña. ¿Hace cuánto que no andaba por la noche porteña, Cuti? Y cantando hace mucho. ¿Sí? Además, andamos viajando por las provincias, por el interior, llevando la música con Roberto. Y ahora se ha dado la oportunidad de estar en Buenos Aires el domingo que viene. El domingo que viene, un show más que interesante en la trastienda. Sí, sí. Después de un tiempo que la gente nos reclama, dice, ¿pero cuándo van a estar en Buenos Aires? Es que vos sabés que nosotros acá entrevistamos mucha gente relacionada a lo que es la música indie, el rock, el pop, y pasa lo contrario, toca mucho en Capital, y claro, y lo pide la gente de las provincias. En tu caso, Roberto, es diferente, al revés. La gente de Capital lo pide porque anda mucho por las provincias, ¿no es así? Sí, sí, es verdad. Y anduvimos cantando, bueno, ya ni me acuerdo, mira. Junín, Salto, La Para, y ahora seguimos viajes para Lobos, para Chañar Ladeado, un lugar de cerca de Venado Tuerto. Después estamos en Córdoba Capital y después el domingo volvemos aquí a la Trastienda. Temprano va a ser, ¿eh? ¿Temprano qué? ¿Tipo 8 es? 8 de la noche, sí. 8 de la noche. Ahí nos vamos a presentar con Roberto y Romina Pugliese, es una cantante de aquí de Buenos Aires, muy buena cantante. Y después va a estar el grupo Buenas y Santa. Un grupo de 4 chicas que cantan folclore, que son como ahijadas nuestras de Cuti Roberto, ¿no? ¿Son las que participaron en el disco? ¿O no? Sí, pero individualmente en el disco. Y ahora van a cantar en grupo, en conjunto. En grupo, sí. Tocando ellas y cantando ellas. Sí, sí, ellas cantan nomás, hay 2-3 músicos. Así que bueno. Va a estar lindo, va a estar lindo. ¿Y lo que van a presentar es el disco? ¿O van a hacer un recorrido de todo? Sí, porque sí, van a cantar, las chicas van a cantar cosas que han grabado en el disco, pero aparte otras que tienen dentro del repertorio temas nuevos también, ¿no? Temas nuevos. ¿Y vos con Roberto? Lo nuestro con Roberto es muy difícil de saber. ¿Se define, claro, se define en los últimos momentos la lista? Claro, porque hay como un repertorio de muchas canciones que viene de atrás de muchos discos, que van quedando temas favoritos, supongamos 3-4 temas por disco, y hemos grabado como 25 discos con Roberto. Claro, se van sumando. Y hay como una selección de temas que la gente pide, quiere. Y eso te preguntar, si a la hora de la selección son más de hacer lo que por ahí la gente más demanda, o también ustedes se dan un gustito, che, vamos a tocar esta que está olvidada ahí, este tema viejo. Sí. O cantar algo nuevo también. O también algo nuevo, por supuesto. Sí. Suele pasar. Se dan los espacios para ustedes también, ¿no? Para también que disfruten, vamos a disfrutarlo entre todos, ¿no? Sí. Pasa eso que uno... ya la gente le arma el repertorio cuando uno sube al escenario y pide temas que ha escuchado a través de los medios de ustedes, de las radios, de todos lados. Y le va armando como un repertorio, ¿no? De pedir cosas. Claro, claro. Y como somos muy blandos nosotros. ¿Son blandos? ¿Son muy accesibles? Son muy accesibles. Complacemos todo. Muy complaciente, claro. Hay un tema que ha venido de México, que me lo mandó un amigo argentino que vive, está radicado en México, Nicolás Urquiza. Autor de muchos temas que le han grabado allá en México, artistas a nivel nacional, y aquí Acel le grabó Celebro la Vida, o celebramos la Vida o algo así. Sí. Es un tema. Me ha mandado esta letra. Ah, te mandó una. Quería cantarles, no sé si. Sí, pero Cuti, ¿me puede decir cómo se llama el tema? ¿O no? Lo dejamos para. Para después. ¿Eh? Casitas de lata, derrumbe y olvido, con otros iguales vivo junto al río. Nunca fui a la escuela, no leo ni escribo, y se andan peleando por el voto mío. Cuando cae la noche, salgo con mis hijos a hurgar la basura de los edificios. Sueño con un sueño que me está prohibido. Soy el invisible, el que nunca ha sido. Bienaventurado, bendito los ricos, consiguen de todo con el apellido. Me sale la bronca. Si me tomo un vino, me hierve la sangre conteniendo un grito. Nunca me he afiliado a ningún partido, no quiero limosna, no soy un mendigo. Sueño con mi sueño, que me está prohibido. Soy el invisible, el que nunca ha sido. Soy el invisible, el que nunca ha sido. Soy el invisible, el que nunca ha sido. Haciendo el primer tema de la noche, Soy el Invisible, el Invisible, el Invisible. Un tema que te ha mandado alguien, algún argentino desde Reciente México, Nicolás Urquiza. Y la música la pusiste vos. Sí, sí. ¿Qué? Sí, yo hago los trajes a medida, así me dicen. Los trajes a medida. Y en este caso, ¿es un colega o es alguien es amigo? ¿Un colega? Sí. Canta él también allá. Sí. Y nos hicimos amigos a través del Facebook primero. Ajá. Parece que no, pero sí. Sirve para ser amigos. Claro, pero después vino y después me empezó a mandar algunas canciones. Tengo otras canciones también con él. ¿Y qué, sí. ¿Qué es lo que te tiene atrapar de una letra para vos decir, le pongo música? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te tiene atrapar de una letra, de una poesía? La poesía, claro. ¿Qué es lo que te tiene que atrapar, no? Me atrapa. Para que vos decías, bueno, este me gusta, le voy a poner música. Exactamente, lo leo primero y si me llega así, me emociona, claro. Y veo que tiene estética, que tiene poesía, que tiene valor, y empiezo a buscarle la música. Si no, Claro. Ahí tengo ahí varias que no me dicen nada y que no. Que las pasas de largo, wow, que no las pude musicalizar todavía. Y me pregunta, ¿qué pasó? Y no me sale nada todavía. Claro, no. Suele pasar. ¿Y cómo es el tema de la hora del estilo? Lo de recién fue una samba. Para decirla, bueno, hacemos samba, hacemos chacarera. ¿Cómo manejas eso? Eso es como que ya está adentro mío, digamos, es el cimiento que tenemos nosotros los santiagueños de la chacarera. La samba y el ritmo así como el gato, el escondido, la vidala. Y es como que muy natural eso, ya nos sale lo tenés adentro, claro. Brota. Incorporado. Claro, claro, encima, el poder, por ejemplo, el tema que el invisible que acaba de tocar, habla de alguien de una ciudad, en realidad, que está en una ciudad, no habla ni de paisajes claro. En una ciudad. Es una letra urbana. Es una samba, sí. Es una letra urbana, pero es una samba. O sea, el poder, ¿no? Que tiene, sobre todo también a la hora de acompañarla con la música, ¿no? El poder de la letra de la samba, ¿no? Esa cosa de derrota también que tiene adentro, ¿no? Claro. Bueno, el hombre que escribe ve, se refleja ahí y siente y como que dice, bueno, le salen los temas. Las letras, las poesías y las va adornando y va diciendo cosas que a uno le llegan, digamos, ¿no? Claro, claro. Y le tiene que llegar también la música a él, porque si no, no sirve, porque un tema tiene que tener el 50% de poesía y 50% de música. Porque si no, como que sí, queda un desequilibrio. Para ver si es la música que acompaña la poesía que él escribió, digamos. A ver si. Claro. Que ninguno tape al otro. Claro. Claro, claro. Que haya armonía. Que, claro, exactamente. ¿No? Porque por ahí, si es una buena letra y una música no le llega bien, es como que por ahí se pierde. Y viceversa también. Si la buena la melodía y la letra no dice nada, sí. Como que queda ahí en el camino, ¿no? ¿Y a vos, Cuti, cómo te va con el tema de las letras? ¿De Sadaic? ¿De Sadaic? No, de las letras, sí, compongo yo, pero muy poco, digamos, hice, de los 300 temas que tengo, habré hecho 25 temas, 30. De la letra. De letras, digamos. Claro. Sí, un 10%, por ahí un poco más. Claro, lo que pasa es que tuve la suerte de componer con grandes poetas, autores como Oscar Valles, claro. Que fue un grande de los Quillahuasi, con Julio Fontana, otro gran amigo que también compone muy bien, que ha hecho éxitos como Samba para Olvidarte, claro. Y otras cosas. Roberto Ternán, que otro que escribe muy bien, y otro poeta en Santiago, y otros más, y así. Pablo Raúl Truyén, que es un gran. Fue un gran autor que ha dejado muchas cosas sobre el hombre de ahora, el hombre contemporáneo. Por ejemplo, decía, el hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar de eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruta es que llega, pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarras encordada de estrellas y es una falta en vida su corazón. Solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creo. Bueno, esa es una parte de la parte poema, de La pucha con el hombre. La pucha con el hombre que compusimos con Pablo Raúl Truyenque, que habla del hombre ese que anda siempre apurado por la vida y sin ver cosas lindas que tiene. Que en esta ciudad hay muchos. Con el reloj, pendiente del reloj, del horario, de los bancos y demás. Claro. Y se olvidan de vivir, quizá. Uh-huh. Claro, bueno. ¿Sentís alguna diferencia entre aquello de que lo que es las letras del folclore quizás más primario, primero, con las letras de hoy en día del folclore, o siempre va manteniendo un hilo conductor, que es el hombre quizás, que es el amor, sí, los paisajes? El paisaje, la familia, los personajes. Por ejemplo, este amigo Pablo Raúl Truyenque ha compuesto cosas muy de ahora, muy contemporáneas, y que quizás hable de tiempo de antes, pero de otra forma, digamos, ¿no? Conozco la otra poesía paisajista, criolla, que existía también en Santiago, pero este hombre Truyenque ha cambiado un poco la forma de escribir, lo ha modernizado a la poesía. Y bueno, le han salido cosas que ha llamado mucho la atención, ha empezado a incursionar, la gente ha prestado mucha atención en lo que ha escrito y ha valorado, porque tiene mucha metáfora y mucha razón lo que ha escrito. Por ejemplo, bueno, este tema de la pucha con el hombre. Sí. Y ahí te veo tomando, cargando el arma. Esto es un transporte que... El transporte, sí. Pues ya estás pensando en tocar otro tema, Cuti, veo. No, te va a cantar un pedacito de un tema que ha escrito este hombre que estamos nombrando, que es Pablo Raúl Truyenque, que habla de la otra vida. Todo suyo, señor. ¿Eh? Todo suyo, adelante. La otra vida que vamos a tener después de esta. ¿Qué vamos a extrañar que no vamos a tener? ¿Qué es lo que más quisimos? Cuando me abandone el alma, cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos, cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos. Quizás añore en mi muerte cosas sencillas, mi casa, algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia, que siento cuando me acuden los olores de mi infancia. La noble cara del campo, o matear un día llovido, oír en el patio anciano el coyuyal de changuitos y esos vinos guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inaugure mi muerte, no llores mi noche negra, sembrame en mi pago luego, tapame con chacarera, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Voy a añorar cuando muera la tibia miel de tus manos, tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados, aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo. Y en el más allá quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nido. Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. La muerte vive celosa de mi amada flor, la vida. Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla, me hallé machado y cantando pa' que se muera de envidia. Cuando inaugures mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame en mi pago luego, tapame con chacarera, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Sembrame, sembrame, sembrame en mi pago, tapame con chacarera. Tapame con chacarera. Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Qué contundente es. Realmente. Sí. Impresionante. Pero cuando dice la muerte vive celosa de mi amada flor la vida, dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla, me encuentra. Me halle machado y cantando, alegre. Me halle machado y cantando, claro, y cantando. Para que se muera de envidia. Para la que propia, se muera de la misma muerte. La misma muerte se muera de envidia de la muerte del paisano, que lo agarra. Qué hermoso. Qué poesía. De la qué verdad que es eso. Qué hermoso. Feliz que estaba viviendo. Sí, además son. Es otro cantar, de hacer. Es que. Hablando de la familia, o no estábamos hablando de la familia. Sí, en un momento siempre hablamos de la parte de lo que son las letras del folclore, de la chacarera, y en eso mencionamos la familia. Sí, la familia tiene mucho que ver en el folclore. El folclore es la familia, digamos, ¿no? Más que nada. Bueno, el paisaje, el hombre, el personaje, pero nosotros salimos de una familia humilde de Santiago. Uh-huh. De la banda, nuestro padre, para mantener una familia numerosa como es la nuestra, sí. 12 hermanos varones y ninguna mujer, cosa de no creer. Sí, ¿verdad? Sí, 12 varones, caso único en Santiago, de ser 12 y todos varones. Todos varones. Él tenía una fábrica de canastos. Canastos para embalar frutas, verduras. Era un tipo así cilindro de 70 centímetros de largo por circunferencia de 50. Eso es lo que se fabricaba en la casa nuestra. ¿Canastos de mimbre? No, de caña hueca. De caña hueca. Caña hueca que se la pisaba, se la abría y después se la envolvía. Todo un proceso, con un molde. Se hacía el canasto porque antes no había plástico ni la madera, no se usaba mucho para esas cosas, para embalar toda la verdura, la fruta. Tenía que ser algo liviano. Entonces había pedidos de 5.000 canastos, 10.000 canastos o así, y en casa había una fábrica de canastos. Mi padre fue el que nos inculcó ese trabajo. Teníamos que estar ahí y en los ratos libres él tocaba la guitarra. Nuestro padre, y después mis hermanos mayores o hijos, los hijos de él, iban aprendiendo, así como el trabajo, aprendiendo también a tocar la guitarra y a cantar. Y de ahí empezamos a incursionar en la música. Los mayores, Carlos y Agustín, incursionaron en Buenos Aires, formaron grupos como los Cantores Salavina, eran muy conocidos, reconocidos en esa época, en el 60, 61, 61. Uh-huh. Y lo mismo Carlos con otros grupos. Y bueno, es como que nos iban marcando una huella, ¿no? Claro. Y así aprendimos nosotros de verlos a ellos, por ahí de que ellos nos indicaban algunas cosas. Como para aprender. Vos sos de los menores, Cuti, ¿no? De tus hermanos. Yo soy el último. El último, el menor. El Benjamín. En quichua que dicen el Yusco. El Yusco. El más chico, el más mimado, el más protegido. Uh-huh. ¿Y se cumplió eso? Y sí. A mí ¿sí? No me retaban, no me pegaban. Claro, porque antes los padres... No hacía los canastos, yo tampoco. No es como ahora, digamos, que los padres dejan hacer lo que quieran los chicos. Antes no tenías que, era riguroso la educación, la enseñanza. Claro, claro. Y mi padre sabía hablar quichua. Y allá en la historia cuenta que en la ciudadela del Machu Picchu había entre los incas un cacique que los enseñaba a labrar la tierra, a sembrarla, a ararla, a sembrarla y a cosecharla, sí. A regarla y todo eso, y siempre estaban provistos de toda clase de alimentos, digamos, ¿no? Que, porque él, este cacique se llamaba Pachacuti, que quería decir el rey de la tierra, claro. Y entonces mi padre sabía eso, y cuando yo nací me consideró no un rey, sino como un dios quichua. Entonces por eso llevo Cuti, ese nombre, ese apodo, en homenaje al Pachacuti de los incas, el que siempre estaban, le decían, porque la palabra Cuti es quédate, quiere decir quédate. Ellos le decían quédate, que no se vaya nunca, que se quede siempre con ellos. Ustedes también díganme Cuti, quédate. Cuti. Okay. Saúl, quédate. Saúl, quédate, Saúl. Cuti, sí. Te propongo lo siguiente. Sí. Vamos a un temita más. Sí. Si es que tienes ganas de hacerlo. Sí. Ya que estamos hablando de la familia, puede ser un tema referido o que hable de la familia, si es que le gusta, si es que quiere, si tiene ganas. Sí, y sí. Luego vamos una tandita. Nosotros seguimos con el Fernet, con la picada, por supuesto. Obviamente, ya antes de entrar se había armado la peña, va a seguir la peña, calculo que en el corte. Y después seguimos con más de usted, Cuti, ¿le parece? Sí. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdo. Achalay, qué linda vida, volver a andar la distancia, caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba como brasita en el fuego, como cigarrito en chala. Y de soles y de luna solito me fui criando. Santiago, vuelvo a tu lado, quiero secar hoy mi llanto. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango. Recordando la infancia, recordando la infancia. Hablando de la infancia. Es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Once en punto de la noche. Le vamos a mandar un gran saludo a la señora Silvia Esperanza, que está del otro lado escuchando, y que Cuti Carabajal le va a dedicar este hermoso tema. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo mío! tenerte conmigo y recordar hace que florezca pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero grabar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz, el grato recuerdo de tu voz. Y Carabajal, dedicado para la madre, señorita Agustina Prato. Silvia, entra a mi hogar. Entra a mi hogar. Entra a mi hogar. Sí, sí. ¿Cómo muy encantada esta canción en todos lados, en los colegios, hasta en las misas también, me parece. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, es una canción muy linda, muy familiar, y es una invitación a la casa de uno, siempre que esté uno adentro, ¿no? Realmente, espero que usted la esté pasando solamente el 10% nada más de lo que lo estamos bien pasando. Que lo bien que estamos pasando nosotros con su presencia. Bien. Realmente fantástico. Y le queremos agradecer, por supuesto. Contar cosas así nosotros. De, bueno, eso es muy, peña, ¿no? Es claro. El espíritu de peña. Sí. De un tema al otro en la conversación. Y listo, pica el anzuelo, le cae la inspiración y entonces lo cierra con una canción, ¿no? O redondea sí, con una sí, canción. Sí. Y bueno, solemos contar historias verídicas, digamos nosotros, más que nada, ¿no? Cosas que han pasado en Santiago, sucedidos, y son cosas inocentes, cosas lindas. Bueno, el domingo vamos a contar algo. Después, si hay tiempo, contamos algo aquí también. Siempre hay tiempo para una buena historia. Cuti, estamos hablando recién que te demandaba mucho la presencia de tanto tuya como de Roberto, que vengan a tocar aquí en Capital. Sí. ¿Cómo es el público del folclore hoy en día? ¿Cómo lo ves al folclore hoy en día? Al folclore, chacarera, todo lo que es la música telúrica argentina. Me imagino que debe ser una gran diferencia entre lo que es el interior con lo que es Capital, ¿no? Por ahí estoy equivocado, guarda, estoy hablando como una sensación. No, el folclore en el interior es como más criollito, digamos, ¿no? Nosotros nos nutrimos siempre de ese folclore del interior. Bueno, hay muchos folcloristas que han hecho cosas muy muy buenas, han hecho un cimiento muy importante desde la época de los salteños que llegaron aquí, tantos grupos solistas, conjuntos, tuvieron una época, como también lo tuvo el Cuyo con sus representantes, y esa música a mí me gusta mucho. La música tradicional, digamos, ¿no? De los grandes poetas que han dejado cosas, Falú y digamos, Julio Argentino Jerez, y del litoral también me encantan cosas muy tradicionales, ¿no? Pero los tiempos van cambiando y van quedando cosas y van surgiendo otras nuevas, que es la que nosotros estamos cantando ahora y otros jóvenes también, ¿no? Y a mí me parece, bueno, el folclore es, nunca se va a acabar, el folclore, tanto como la cuestión de los poetas, los músicos y los intérpretes. Siempre hay jóvenes que van surgiendo con buenas propuestas. Y con cosas nuevas, ¿no? Que van rejuveneciendo el folclore. Chicos son estudiosos, sí. Serios, hay buenas propuestas y eso está bueno. Vos fuiste uno de los que propuso cosas nuevas, ¿no? En la chacarera, en sumar, digamos, la participación de otros instrumentos, claro, vientos. Con Roberto, yo había venido con Roberto, es un poco más joven que yo, el que canta conmigo, Roberto Carabajal, que es sobrino mío. Es sobrino tuyo. Yo había venido con el conjunto de los Carabajal, ya cerca del 70, ¿sí? Sí. Y traíamos todo tradicional. Guitarra, bombo. Y voces. Y voces. No, el violín se incorporó después. pero hacíamos cosas de Chazarreta, de Julio Jerez, de los hermanos Díaz, y bueno, con eso anduvimos mucho tiempo hasta que empezó la inspiración dentro del grupo de la familia de los hermanos. Sí. Empezaron los mayores a componer canciones y empezaron a cantarse. Los folcloristas se reflejaban en esas canciones y empezaron a surgir cosas como La Telecita, otras más. Acá tengo mi Rubia Moreno, ¿no? Rubia Moreno, zambas tradicionales, sí, Pampa los Guanacos, cosas que le grababa a todo el mundo, todo el mundo. Sí. Y así empezamos un camino de composiciones nuevas hasta ahora, que la gente y los cantantes de ahora, hasta Mercedes Sosa, te digo, tenemos grabaciones de los Chalchaleros, de Guaraní, que han grabado cosas nuestras, de todo el mundo. Y bueno, empezaron a surgir otras cosas, o sea, va cambiando todo, digamos, sí, ¿no? Hasta llegar ahora que, de todos modos, no nos alejamos mucho nosotros, porque ya tenemos esa base, ese cimiento, claro, y nacimos ya con un estilo, porque generalmente los jóvenes ahora buscan un molde, algo que ellos se pueden identificar y van como haciendo, imitándolos, digamos así, de esa forma, hasta que después se abren pasos solos. Pero nosotros comenzamos con el estilo Carabajal, el estilo este simple, el de las canciones que hablamos hoy, de la familia, del barrio, de dónde somos nosotros, y bueno, seguimos con eso. Por suerte nacimos con ese estilo, ¿no? Si no hubiésemos sido un chalchalero más, pero no está mal tampoco, pero bueno, ya tenemos el estilo, ¿no? Ya tiene su estilo, no, sí. ¿Y lo crees? Sintetizar en una canción a su estilo, al estilo por Carabajal. Ejemplo, sí, por ejemplo, esta chacarera de Carlos, que es una de las más cantadas, que se llama Entre a mi pago sin golpear, con Truyenque, ¿eh? Y otra cosa, en esa época, en ese tiempo, la chacarera se las guiaba distinto, era un poco más pesado el raguido, más grave, era como que contundente. Uh-huh. Y después Agustín y Carlos crearon el otro, este rasguido que todo el mundo está haciendo ahora, ¿no? El rasguido de antes era, por ejemplo, y ahora tiene como una agilidad más. Mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Santiago es un cantor que canta la chacarera. No ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiero escuchar, entre a mi pago sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso, piel y sal aún en mi suelo natal. Ahí está. Muy bien. Y bueno. Y así sigue. Así sigue la vida y sigue todo. Y todavía, aquellos viejos temas, me imagino, después de tanto recorrido, ¿no? De tocar, de componer, aquellos, o temas de otros quizás también, ¿te siguen te siguen conmoviendo de la misma manera? Viejos temas de antaño, quizás, que te recuerden sí, a otros lugares han tuyos, quedado, ¿no? Temas que uno los canta, los tiene en repertorio, porque son temas que han identificado una época, por ejemplo, este. Santiagueños me han pedido que cante una copla yo. Como yo soy santiagueño, no puedo decir que no. Eso debe tener 80 o más años, ¿no? De Julio Argentino Jerez y otro. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Y bueno, esos temas. Esos temas. Sí, sí, ¿no? Los cantamos, los recordamos. Son como un DNI santiagueño. Claro, sí, sí. Muy adentro el corazón, donde palpita la vida. Siento como un comezón, ay, ser mi prenda querida. Chaca y manta de Andes soy, le he traído esta chacarera pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. Eso de los hermanos Ábalos, por ejemplo. Hermanos Ábalos. Que han dejado tantas cosas también ellos. Sí. ¿Y sabes cómo empezó la composición en la familia con Carlos? Con Carlos. Carlos Carabajal fue el quinto hijo varón. Sí. Carlos Quinto, digamos. Carlos Quinto. para los amigos, Carlos Quinto. Claro. Es el papá de Peteco, ya nos dejó Carlos. El papá de Peteco, de Graciela. Abuelo de Roxana y padre de Demi, hermano mío, uh-huh. Y tío de Roberto, que canta conmigo. Él empezó, dice que contaba él que le rondaban melodías, así cuando era joven, le rondaban melodías en la cabeza, dice, y no las podía transcribir al papel, dice, porque cuando quería escribirlas, se le iban las melodías. Sí, y ajá. Entonces dice que iba a la cocina, iba al baño, iba a la habitación y nada, no podía sacarlas, pero él sentía que le pesaba, que había melodías en la cabeza, ¿no? Hasta que alguien le dijo, che, Carlos, le dice, ¿por qué no agarras el catre y te acuestas ahí en el patio? Le dice, capaz que de acostado puede ser que te inspires más. Y así fue, se acostó y empezaron a fluirle así las melodías. Mira. Pero mientras tanto estaba acostado él, cuando estaba acostado la señora como que mucho no le gustaba. ¿Eh? Y todo el día acostado. Todo el día. Ah, usted todo el día acostado, señor. Y se molestaba y lo retaba, le decía, no te da vergüenza, Carlos, le decía. Estás ahí todo el día con la guitarrita, dale y dale, no. ¿Por qué no vas a trabajar? Le decía. Y no te gusta. Sí, me gusta. ¿Cómo no me va a gustar? Y bueno, ¿por qué no vas a trabajar? Es que uno no se puede dar todos los gustos en vida, le dice Carlos. Y así se defendía él. Y entonces le ponía ejemplos ella. Sí. Le decía, no te da vergüenza. Dice, Kennedy ya es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y tiene la misma edad que vos, y vos tirado ahí en la cama, en el catre. Y él se defendía, le decía, decile a tu Kennedy que rasgué la chacarera trunca como los rasgueros. Claro. Y bueno, cada uno en su estilo. Claro. ¿Eh? Entonces, bueno. Los prejuicios de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Que el de la guitarrita es un productivo. Claro. El de la guitarrita es un productivo que no hace nada, ¿no? Pero claro. Y no le creían razón. Que él en la cama tenía la inspiración y transcribía todo. Y entonces le salió una chacarera que le grabó todo el mundo, desde. Leodán, el cantante nuestro. Hasta Kennedy. Hasta Sandro le grabó la chacarera esa. Y bueno, cuando vino a Buenos Aires, vino a cobrar en SADEI. Uh-huh. ¿Saben lo que es SADEI? Sí, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Sí, compositores. Esa época que vino él, pagaba bien SADEI, ¿se acuerdan, no? Esa época que... Claro, estaba ese hombre de zapato grande y de anteojo y tocaba el piano, ¿se acuerdan? Un hombre alto, grandote. Ariel Ramírez. Ariel Ramírez. Claro, pagaban bien en SADEI, encima te daban un préstamo sobre lo que cobraba. Y cobró bien. por eso Chacarera como autor. No te lo puedo creer. Claro, porque el otro día yo fui a cobrar en Saday, porque soy el autor de Déjame que me vaya, una chacarera que sí, ahora que la vamos a contar cuántas grabaciones tiene. El tipo ni me conocía. El muchacho dice que anda buscando porque fui con Roberto. No, veníamos a ver los derechos de Déjame que me vaya, una chacarerita que han grabado esto. Y nos alcanza un papel. Abrimos el papel que decía así ansiosamente, leímos. Sigan participando, decía. Pero Carlos cobró bien. Y se fue a Santiago, se fue para allá, y allá se empezó a organizar, pagó todo lo que es lo que debía del almacén Ramos Generales, le compró alpargata para los chicos, cambió la lona del catre y se compró un colchón nuevo. Y bueno, contenta, la mujer andaba muerta de risa todo el día. Y cuando Carlos andaba caminando ahí por el patio, ella le decía: Carlos, acostate, por favor, trabajá. Claro. Acostate, anda a laburar. Claro. Ahora que tengo éxito, ahora sí. Me decís, claro. Llámalo a Kennedy ahora. Y él fue el primero que se inspiró así en una chacarera, después Agustín. Y después ya nos pasaron la posta a nosotros, Peteco, y yo también tengo algunos temas que... Esa chacarera sí. Que, Déjame que me vaya, las últimas grabaciones son del Cigala, Diego el Cigala. Diego el Cigala, claro. El gitano español, y Julia Senko. La han grabado, inclusive Julia hizo un videoclip. Después la ha grabado Mercedes Sosa. El Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Peteco, Soledad. Todos. Es un clásico del folclore nuestro. Sí, sí, la verdad. La han cantado. Sí, la cantó. Las peñas cantan, la siguen cantando, por suerte, ¿no? Pero lo más importante para el autor es que le hagan planillas, ¿vio? Porque. Hay que cambiar el colchón, que claro. Y algunos cantan y ni declaran en Saday. Ni declaran, ¿no? Entonces, la recaudación que de Prepo va a Saday y saca en los festivales, claro. Si no haces planilla, no cobras. Claro. Porque Saday no se encarga de decir, a ver qué se cantó acá. Agarra y cobra el 12% o el 14% y se va. Claro. Y no sabe quién cantó, quién estuvo esa noche, nada. Pero bueno, son cosas que... Son las reglas. Después habrá algún vuelco, como le dicen ellos. ¿El vuelco sabe qué es? No, ¿qué es? Una plata así que llega sin dueño. Entonces, porque suele pasar esto que estoy diciendo, que no hacen planillas, que nadie declara. Porque generalmente muchos cantan y no son autores, digamos. Claro. Entonces dicen, no, yo canto el tema y no hacen planillas. Bueno, el asunto es que esa plata así, sin dueño, llega a un pozo de Saday y ahí deben considerar ellos a quién hay que volcar esa plata. Sí. Espero que esté ahí yo. En el próximo vuelco espero caer. Aunque sea que choque. Así que bueno. Y Cuti, suele pasar eso. Hay una... gran fiesta, que yo estuve así de ahí, estuve a 10 minutos de ir, no fui. Pero me dijeron mis amigos que fueron que me perdí algo maravilloso, que es la fiesta de la abuela en Santiago, ¿no? Bueno, la fiesta. Que es una fiesta anual que se llena de gente, sí. Peñas por todas partes, guitarras por todas partes, sí, folclore, sí, sí. Chacarera, bailarines, empanadas, vino, sí, todo sí, lo sí, que sí, quieras. Sí, sí. Bueno, cuento un poquito de atrás. ¿Cómo vino todo? ¿Cómo viene? Dale, dale. Porque la familia Carvajal es una familia numerosa. Y nuestra querida madre nació en el año 1901. Ajá. Con el siglo pasado. Estrenó el siglo pasado. Claro, 901, qué bárbaro. Y nos dejó en el año 93. con 12 hijos en su haber, tantos nietos, bisnietos, tataranietos. Sí. Dicen que somos tantos como los días que tiene el año. Los Carabajal. 365 integrantes. Cuando ella cumplió los 50 años, me contaron, porque ella a mí me tuvo a los 47 años. Ajá. ¿No? Ahora, después de los 30, las mujeres ya no quieren tener hijos. Me tuvo a los 47 años. Y se le hizo el primer cumpleaños a la familia, vecinos, amigos, cantores y demás. Y después, cuando cumplió los 60, ya tenía 13 años yo. Y ahí es donde se sacaron la única foto donde estamos los 12 varones con nuestros padres. Que andan la única. La única foto. Porque los hijos de nuestros queridos padres, mis hermanos, iban a trabajar, lo trasladaban a otro lado y por ahí no podían venir. Algunos estaban en San Luis, otro en Salta, otro en Neuquén, otro en... y así. Mm. Nunca nos juntábamos los 12 hijos. Esa fue la única vez. Estuvieron todos. Claro. Y entonces, a partir de ahí, empezó a llenarse de gente todos los años festejando el cumpleaños de la madre y abuela de todos los Carabajal. Cuando ella nos dejó, en el 93, ya habíamos sacado el escenario afuera, porque se hacía en un patio. Claro, se hacía en el patio de la casa, en la patio de la casa de tu madre. Claro, de 70 de fondo por 45 de frente. Sí, un patio importante. Frente. Igual. Sí, sí. Patio. El baño lo teníamos al fondo de la casa. Cuando éramos chicos, para ir al baño teníamos que ir en bicicleta, ¿no? Muy largo. ¿No? Había que salir con tiempo. Claro. Y bueno, y ahí hasta que dijimos, no, vamos a sacar el escenario afuera. Y sacamos ahí al barrio, a la calle. A la calle. A partir de ahí empezó a llegar más gente. Y actualmente, cuando ella nos dejó, dijimos, bueno, aquí termina todo porque ya ella ya no está y demás. Pero la gente dijo, no, igual vamos a volver. 40 mil personas van actualmente a hacer el homenaje. Encima, todo de camping, de carpas, sí, se arman todos. Claro, ahí. Porque la gente va en coche, en camioneta, en micros. Y llevan carpas y hablan con los vecinos les preparan un asadito, una comida regional, barren el patio, bailan ahí nomás, se arman bandas ahí, comen ahí, y por eso en todas las casas hay fiestas, ¿no? Qué hermoso. Y después el escenario está para todo el mundo, digamos, desde la mañana, van subiendo los cantores que van llegando de todo el país. Sí. Y al final, como despedida y agradecimiento, subimos todos los Carabajal al escenario. Ahí el año pasado se rompió el escenario. Me caí yo. Porque sube todo el mundo al escenario. Sí, claro. Ahí damos la despedida a todo el mundo y cantamos todas las canciones de la familia. De la familia. Un agradecimiento a la gente. 40.000 personas más o menos. Esto es en septiembre, ¿no? Más o menos. No, en agosto. En agosto. En agosto. El tercer agosto. Domingo de agosto. A ver, Mariano, Rulo, agendamos. Agosto, vamos. Sí, manejás vos. Sí, Mariano está diciendo que pagás vos, está bien. Perfecto, listo, Mariano. Yo soy Mariano. Bueno, hablando de familia, de peñas, ¿qué le gustaría tocar, Cuti? Y vamos a cantar una... alguna chacarera, ¿no? Ah, una chacarera. El joven me puede elegir. Vamos a presentarlo porque está hablando que... El tío Dick. El tío Dick. Es un taxista que amante de folclore y escucha mucho folclore, ¿no? Y conoce ya quién es el autor de este tema, cuándo se inspiró, cuándo lo creó, cómo se llama, por qué lo hizo. Conoce todo el folclore. Todo el folclore. Así que bueno. Vamos a cantar una chacarera dedicada a los maestros rurales. ¿A los maestros rurales? Sí, ¿eh? Estaba por ahí. En la página 4. Del manual de la chacarera. El manual de la chacarera. El manual de la chacarera, ahí lo tiene Cuti. ¿Con qué tema vas a ir, Cuti? Vamos a Los Maestros Rurales, una chacarera que tengo con los Maestros Julio Rurales. Fontana. Me abrazo por chacarera con los maestros rurales, los que andan con sus verdades catequizando frontera, maestros de campo afuera, pilar de grandes ciudades. Para ellos el homenaje. Mi canto se da en ternura por la maestra primera, paciencia de misionera del tiempo de la dulzura. Quisiera en su almita pura volcar mi sabia coplera. Al norte de mis anhelos le puso el hombro la escuela. Allí encontré la alfarera que me ha moldeado el camino. Maestra fue mi destino, viruta de tu madera. Al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de la frontera, te dejo esta chacarera sincera y agradecida. Cuti, gracias, gracias. Por supuesto nos quedaríamos 2 horas más tranquilamente con usted, contando, escuchando sus historias, cantándolo, oyéndolo, por supuesto. Pero bueno, gracias. Todo tiene un fin. Lo que sí me interesaría y quiero que digas es cuándo vas a tocar con Roberto. Sé que tenés 3 días que van a tocar acá en Capital. Empiezan mañana. El domingo, ¿no? El domingo, Niceto Vega, 8 de la noche. Sí. La Trastienda. La Trastienda. El domingo, la Trastienda. La Trastienda, la Trastienda. En el barrio de Santa. Balcarce, no me acuerdo cuánto. Ahí cerquita de Avenida Belgrano. Sí, en Santa. Y bueno, vamos a cantar la chacarera que se hizo famosa, ¿no? por tantas voces. Déjame que me vaya. No sé si te vamos a dejar. No sé. Cuti. Cuti. Perfecto, así que bueno, Cuti, ha sido un placer absoluto haberlo tenido en el programa. Espero que le haya pasado tan bien como nosotros. Y le agradecemos y esperemos tenerlo una que otra vez en el futuro. Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. ¿A dónde iré? No importa, no intentes detenerme. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Curto. Un honor. Por abrir las puertas de la radio.